Thank you.

del agua y creo el cookie. Bailaban así y creo el cookie. Bailaban así. Cucú cantaba la rana. Las hormigas marchan. Pachi va ganando por delante en la carrera. Y al pasarle la amiguita, se salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara. Pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban. ¡Yumi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. vamos a contar mentiras. cangrejo salió y corrí, corrí. ¡Hey! ¡Dos y dos 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y 8, 24 y 8, 32. Estas son las cuentas que he sacado yo.

tin, tin, tin. Que haga un ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Le bajó un botón, tin. También.